Cuídate cuando caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Fíjate bien donde pisas, fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Fíjate bien donde pisas, fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Fíjate bien donde pisas, fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Porque ellos no van a buscarte, ellos no van a salvarte, ellos no van, no, no, y tú no lo vas a creer. Ellos no van a buscarte, y ellos no van a salvarte, y ellos no van, y ellos no van, no, no, y tú no lo vas a creer. No somos una emisora más, somos la estación que llegó para acompañarte a donde vayas. Estás con Las Mañanas Veracruz por 91.1 y veracruzestereo.com. El espacio se llama Despiértese con Veracruz en estas mañanas que siempre tiene Veracruz Estéreo. Les decimos hello, buenos días, good morning. Good morning. Aquí estamos con Clásico Siempre en Las Mañanas Veracruz. Vamos a estarles acompañando durante 120 minutos para entregarles a ustedes la mejor información. Feliz inicio de semana, que hoy tengan el mejor de los mejores, de los mejores, de los mejores, de los mejores, de los mejores de los días. Saludo para todos nuestros oyentes, el Señor los bendiga y los acompañe, los llene de amor, de paz, de sabiduría, de tolerancia, de mucha paciencia. Desde aquí les mandamos toda la energía positiva para que sea una semana muy llena de bendiciones. Y detrás de esas bendiciones vienen esas cosas positivas que cada uno de los oyentes necesitamos y todas las personas que estamos aquí necesitamos para seguir adelante. El Señor nos cubra con su sangre preciosa. Recuerden que Dios no nos ha dado todo lo que le hemos pedido, pero de lo que hemos necesitado nunca nos ha hecho falta absolutamente nada. Bienvenidos a Despiértese con Veracruz. Hoy, como siempre, Juan Machado, Chepa, John Jairo Muñoz y quien les habla, Gustavo Roldán, en la dirección de Veracruz Estéreo. Estamos listos para llevarles Despiértese con Veracruz. Mono, buenos días, ¿cómo amaneció? Mono soy yo. Sí, yo lo digo mono con cariño. ¿Cómo amanece? Y algunos me han dicho mono en la vida, pues. Bien, pues, Gustavo, ¿cómo vas? Lo que pasa es que cuando uno ve a un hombre zarco, de por sí casi siempre uno le dice mono. Mi mamá le decía a mi papá mono. Sí. Sí, es verdad. Bueno, súper bien. Gustavo, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo va todo? Muy bien, hombre. Fin de semana sabroso, ¿cómo la pasó? Fin de semana excelente. Por allá estuvimos un ratico. Que nos invitó nuestro amigo Wilson Arenas y fuimos un ratico a I Love 80s y 90s de Paradise. Sí, lo vi animando. Nos las hollamos, animamos un ratico allá del evento, hicimos nuestro pedacito de rockcito. Pues bueno, sí te quiero decir algo que percibí: muy pocos oyentes de Veracruz dentro del evento. O sea, había gentecita. Había algunos. Pero algunitos por ahí que escuchaban a Veracruz. Pero bueno, lo que pasa es que I Love 80s y 90s es más al estilo de una fiesta de garaje donde también se toca algo de clásicos, ¿no? Exacto, sí. Pero un saludo muy especial para todos los oyentes que de pronto estuvieron por allá con nosotros, se tomaron fotos y pasamos un ratico agradable. Un abrazo para todos, Dios los bendiga. 7-7 minutos, ¿a usted cómo le fue? Lo vi que estaba quedando dormido en el palco y todo. Sí, así. Sí, ya uno a esa edad, John Jairo Muñoz, es algo complicado. Después de las 3 de la mañana ya uno le da sueño. Bueno, en fin, no sé, yo la pasé muy bien. Pasamos muy bacano, ¿cierto? Sí, estuvieron. Pasamos un rato muy agradable. Un rato bueno. Bueno, el fin de semana, ¿cómo se levanta nuestro país? ¿Cómo se levanta el Eje Cafetero? ¿Cómo se levanta todo hoy con noticias? Titulares de noticias importantes. Arranco con la primera. Usted recuerda que hace algunos días por ahí leímos sobre un carro bomba o algo así. Ah, sí, claro. Que hubo en Saravena, Arauca, ¿sí? Sí. Eso fue verdad. Dice que dice el presidente de la República que pretendían legitimar falsa voluntad de paz del ELN. Sí. Y el señor Iván Duque, lo único que entrega a esta hora el día de ayer, que pues amanece hoy como noticia importante, dice que un carrobomba en Saravena, Arauca, el cual dejó 20 personas heridas y una muerta, fue uno de los últimos capítulos de la guerra que hoy se vive entre el ELN y las disidencias de las FARC, frente a quienes afirman que la manera de poner fin al conflicto con el ELN es una salida negociada. El gobierno, en cabeza del presidente Iván Duque, ha sido enfático en que mientras no se cesen los actos narcoterroristas, no hay posibilidad de diálogo. Inclusive, cancela la participación en un seminario en Suecia sobre los diálogos. Esa ahí es la noticia entonces más importante con la que se levanta hoy nuestro país, aparte de otra noticia que le tengo también, John Jairo. ¿Tiene sí, usted algo que agregar ahí o le doy el siguiente titular? Por favor. El siguiente titular que se registra en algunos de los periódicos más importantes de nuestro país. Así será la nueva normalidad en el regreso a clases en Bogotá. Veo que va a ser como exigencia tener el tapabocas y tener esa careta como en acrílico. Creo que es lo que... Nunca me he puesto eso. Ya he visto algunas personas hacerlo. Me imagino que si pasa en Bogotá, es lo que van a poner en el resto del país. Tavo, y el problema es que los muertos han aumentado bastante en Colombia. Muchísimo. Mucho. Luego de 2 años de pandemia, virtualidad, aislamiento y alternancia, tanto estudiantes como docentes no son los mismos. Los cambios y las nuevas dinámicas que generó la crisis del COVID-19, principalmente en la ciudad de Bogotá, son ahora realidades que la comunidad escolar debe enfrentar y abordar con el regreso pleno a la presencialidad. Entonces, según la fotografía que veo en uno de los diarios importantes de nuestro país, el estudiante lleva tapabocas y lleva la careta. La careta plástica. La careta plástica o en acrílico, en fin. Esa careta. Se imagina... No se imagina. Me imagino que nosotros también en Veracruz vamos a tener que hacer eso, que en algún momento cuando ya usted llegue nos vamos a encontrar con la careta. No, no vamos a escuchar. Y no, pero es chévere porque hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Eso, hay muchas personas que todavía no lo ven en serio, John Jairo. No lo ven en serio. Sí, señor. Perdón. Bueno, a propósito, hoy es el Día Internacional de la Educación. Hoy es el Día Internacional. Sí. Bueno, hoy felicidades 24 para, de enero. Felicidades para todos aquellos que quieren educarse, ¿no? Claro. Porque que una cosa es el que quiere y otra cosa es el que obligan. Ah. Y otra cosa es el que a él no le gusta. Exacto, sí. Que ¿sí o no? Por obligación. Tavo, para complementarle... con respecto a la educación, sí, se anuncia que en Manizales alrededor de 40.000 alumnos de los diferentes colegios públicos iniciarán hoy también, como en todo el país, sí, sus clases presenciales en el 100%. En todo el departamento de Caldas se estiman unos 90.000, incluyendo aulas regulares y adultos en sabatinos y nocturnos, sin contar Manizales. Bueno, yo creo que hoy es el inicio de clases. Uh-huh. Feliz regreso a clase para todos los estudiantes. A esta hora los que... Bueno, me imagino que ya ingresaron muchos estudiantes. Claro. En la jornada de la mañana, que casi siempre arranca a las 6 de la mañana, ¿no? Sí, 6, 7 de la mañana. Sí, siempre. Entonces saludo especial a todos aquellos amigos de los transportes escolares que desde temprano ya se levantan con Veracruz, se despiertan con Veracruz y que están ahí disfrutando con nosotros. Un saludo muy especial. El regreso a clases es hoy y está también acompañado de Veracruz Estéreo. Otra de las noticias que ahorita la vamos a ampliar. Sí. Arrancó también este fin de semana la Liga. Los hechos y resultados de la primera fecha del fútbol profesional colombiano. Ah, noticia sí, aquella señor. De el influencer que entró al Deportivo Independiente Medellín. No sé si usted se enteró no de esa noticia. Ahorita se la cuento, bueno, John Jairo. No sea chismoso en horas tan tempranas de la mañana. Okay. Ahorita se la voy a contar. Perfecto. Mentira, Johncito. Ahorita vamos a estar con todo eso. Ya me dio usted la noticia de Manizales. ¿Tenemos alguna noticia en Pereira? En Pereira, pues le cuento que un talud riesgoso será intervenido. La obra de mitigación en la que se invertirán 800 millones ya fue socializada con la comunidad por parte de la Dirección de Gestión del Riesgo, uh-huh, el DIGER. ciudadanos de los barrios Vendedores Ambulantes Antonio José de Sucre. ¿Usted sabía que hay un barrio que se llama Vendedores Ambulantes? No, no sabía. Antonio José de Sucre y Villa Cecilia se verán beneficiados con esta obra, la cual tiene un impacto social debido a que se generarán 20 empleos. Bien por directos. Esa. Bien por esa. Claro. Bien por esa, por la buena gestión, me imagino que los riesgos, de la alcaldía de Pereira, en conjunto con sus demás entidades, para darle actividad a este proyecto. El qué director buena. del DIGER es el señor Alexander Galindo López, el director, el encargado de la obra para que se desarrolle. Bueno, señor director, muchos éxitos y que este desarrollo sea algo más positivo para nuestra ciudad de Pereira. 7:13 a.m, los acompañamos y les entregamos a esta hora Despiértese con Veracruz. Ya venimos con la información de movilidad del pico y placa para hoy, que arrancó a las 7:00 a.m. Mejor dicho, yo creo que es bueno que lo entreguemos de una vez para nuestros amigos de Pereira, el pico y placa para hoy. Sí, claro. Vehículos particulares que su placa finaliza en 0 y 1. Arrancó a las 7:00 a.m. y va durante todo el transcurso del día, finalizando a las 7:00 p.m. Pico y placa para hoy en la ciudad de Pereira, vehículos particulares que su placa finaliza en 0 y 1. Y en la ciudad de Medellín, para nuestros oyentes que se despiertan con Veracruz, les tengo también a esta hora el pico y placa para hoy, vehículos particulares que finaliza su placa en 6 y 9. Y para las motos de 2 y 4 tiempos, sus placas que inician en 6 y 9, comenzó a las 5:00 a.m. Le va a tocar a usted venirse aquí faltando 5 minutos, sí, para señor, las 5:00 a.m. Claro que sí. Para que diga el pico y placa. Sí, señor. Vamos a comenzar con buenos clásicos, vamos a comenzar con muy buena música. Les decimos buenos días, despiértese con Veracruz. Este señor se llama Antonio Carlos Santos de Freitas, conocido como Carliños Brown, que nació en el 62. Carliños Brown, enamorada, en Despiértese con Veracruz, 7:15. Buenos días, John Jairo. Buenos días, oyentes. Buenos días. Porque nesse barato, nesse esperto, nesse swing, vamos ver, vamos dançar, vamos agir, vamos balançar. Hey, hey.

Véala como es. ¿Fue que estuvo el fin de semana con Vicky True o qué? Chepita, bueno, sí. No alcanzó para la pintura completa. Me pusieron pedazos de lo que sobró de las otras. No hay plata, no hay plata. Esto está muy duro, Chepa. Esto está muy duro. Buenos días, ¿cómo amaneciste? Feliz bien, inicio bien, de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, mi amor, gracias a Dios. Muy bien, excelente. Ay, todo. ¿Qué más? Ay, hola, Chepa. ¿Qué más, John Jairo Muñoz? ¿Cómo estás? Muy bien, pensándote mucho. Ay, qué bueno. Ajá. A John Jairo, a John Jairo lo encontraron el fin de semana dormido en un palco, en una discoteca. Ay, pero... ¿En una discoteca? Sí, Chepa. ¿Y en qué estaban? ¿En un evento? ¿Qué evento era? ¿O qué? Pues, no, ¿para qué se quede dormido? No. Nos invitaron, un amigo nos invitó al evento de la discoteca Paradise y parecía la última cena, pero el invitado se quedó dormido en el palco. Oiga. Sí. Roncando como un león, con aire. Eso mientras no haya foto, no puede decir nada. Chepa. Esos que se duermen y se babean. Yo alcancé a verlo roncando. Lo de la babeada sí se la quedo debiendo porque estaba más bien algo oscuro y no alcancé a verle. De pronto su baba chorrear por un ladito. Fue de pronto un poco difícil. Chepa, ¿qué más? Arrancamos la semana y usted que es bien futbolera, hincha usted del Deportivo Independiente Medellín, ¿no? Sí. Bueno, hincha del Medellín, lo adoro. ¿Y usted qué tiene que decir al respecto con la contratación que hizo el Deportivo Independiente Medellín acerca del influencer? ¿Del Cocio? Sí. De Jefferson. ¿Qué pasó? Cuéntame. Medellín da para todo. El primer equipo de fútbol de Colombia con influencer y todo que va a jugar. Para que usted vea. Para que vaya ir viendo. ¿Cómo le parece? Bueno. Entonces ya los tiros no van a ser con barreras, sino contra el muro de Facebook. Tiro libre, sino tiro contra el muro de Facebook. Hablando, Chepa, del fútbol profesional colombiano. Medellín, sí. Vamos a hablar aquí del fútbol profesional colombiano de este fin de semana y tengo para contarle a nuestros oyentes que aquí tengo los resultados. ¿Cómo les parece que el Deportivo Pereira en la primera fecha pierde contra la Alianza Petrolera 2-1, Alianza 2, Pereira 1, y el Once Caldas saca un empate contra el Unión Magdalena, Once Caldas 1, Unión Magdalena 1. El Deportivo Independiente Medellín tiene triunfo ayer en el partido en el Estadio Atanasio Girardot, Medellín 1, el Tolima 0. Y para contarles que el Atlético Nacional sacó empate, Nacional 1, Cortuluá 1. Tengo más resultados. La Mechita ganó, América 1, Envigado 0. Los equipos bogotanos, Santa Fe y Equidad, se enfrentaron, empataron 1-1. Pasto 0, Millonarios 1. El equipo también bogotano ganó ayer, Millonarios 1, Pasto 0. El Junior de Barranquilla, la bella. Junior tu papá, sí. Ganó 3-1 a Patriotas. Infantil expulsión. Infantil agresión y expulsión de Teófilo Gutiérrez. Ah, no me diga. Ay, sí. Frente a Jaguares, ¿no? Ave María. Entró con la pata arriba. Jaguares 2, Cali 1. Ayer entonces le ganó Jaguares al Deportivo Cali, que es el campeón, ¿no? Ya. El sí, campeón claro. Cali perdió entonces. Campeón vigente, sí, señor. Perdió 2-1 contra Jaguares. Ahí están los resultados del fútbol profesional colombiano de la primera fecha que comenzó este fin de semana. Chepa, bueno, muy bien. ¿Qué le tengo? Chepa. Noticias pendejas, las cinco noticias pendejas del día. Chepa. ¿Cuáles son? Bueno, un juez le entregó la firma de la revocatoria al alcalde Quintero. Eso quiere decir pues que ya. ¿Ya qué? ¿Ya? ¿Ya qué? Ya el man ya no lo puede revocar porque mientras revisa firma por firma no nos da el 2050 y estamos todavía aquí esperando. Ah, ya. Ya, eso es una pendeja, ya. 2051, póngale entonces, 2051, sí. Más o menos. Está muy brotada la de Karen Aburien, está sí. Muy brava y va a denunciar a más gente que le estás diciendo el verbo abudirendiar. Que es como robar. Por el escándalo de la pérdida de 70.000 millones de pesos. Que se robó la fibrotada esa. Que se está yendo la loca. Bueno. Esa sí es una pre boba porque eso pues todo el mundo sabe que eso, esa vieja está más. Bueno. ¿Qué más? Otra noticia boba. A ver. van a aplazar el carnaval de Barranquilla por prevención. ¿Cómo que por prevención? Porque no pueden hacerlo. Venga, pero tengo una pregunta para hacerle ahí, Chepa. Van a cancelar el carnaval de Barranquilla y va a pasar entonces lo mismo con el encuentro de la Selección Colombia, que si no estoy mal es este viernes que juega la Selección Colombia en el estadio de Barranquilla. Y van a poder ingresar los hinchas y los aficionados del fútbol, ¿van a ingresar? Sí, ese todavía no han dicho nada. Yo estuve escuchando la noticia que inclusive entrevistaron al alcalde de Barranquilla. Él dio una explicación acerca de cuál podía ser la ventaja de que sí pudieran entrar los hinchas al partido, pero que estaba pendiente todavía. No habían dicho nada acerca del carnaval de Barranquilla. Pero si usted dice que ya fue cancelado el carnaval de Barranquilla. Pues dice aplazado. Aquí dice aplazado. ¿Y ustedes, el carnaval por prevención? ¿Ustedes se dieron cuenta que ayer estaba de boca en boca una noticia acerca de Barranquilla? Porque parece que el alcalde propuso que Barranquilla fuera sede de una carrera de Fórmula 1. Fórmula 1. ¿Qué tal? Esa era la otra noticia pendeja que venía yo. Ah, bueno, cuéntela, Chepa. Perdón, se adelantó John Jairo, pero acabe la de argumentar, Chepa. ¿Cómo le parece que este par de bobos, el alcalde de Barranquilla y el presidente, dice que con la genial noticia de que van a traer la Fórmula 1 para Colombia? Difícil, muy difícil. Eso no es sino para esos países, Qatar, para toda esa gente tesa, pues así, Interlagos en Brasil y todas esas cosas. Hay que hacer pista. Es que, Chepa, hay que hacer una cantidad de cosas. Eso no es trayendo cualquier cosita. Aquí tendríamos que hacer pista, porque aquí no hay pista para eso. Yo nunca he visto una pista de Fórmula 1 en Colombia. No, aquí no hay. Y además sí que porque va a venir una cantidad de turistas, la cosa más horrible. Se imagina y me puerca un carro donde se va en media hora lo desguazan. Es que... imagínense que en media hora desguazan un carro de aquí. Yo creo que eso sería. Ay, María. Yo creo que eso, o sea, viéndolo desde un punto de vista, sería un espectáculo genial tener la Fórmula 1 claro, en Colombia, obvio. Pero yo eso lo veo muy imposible. Pero es para países ricos. Sí, sí. Súper ricos. Imagínense que Argentina ha tenido campeones mundiales. Me acuerdo del quíntuple campeón Juan Manuel Fangio. Y Argentina tenía una carrera de Fórmula 1. Y se la quitaron. Más volvió a presentar el Gran Premio de Buenos Aires, creo que se llamaba. Es que, figúrense que eso vale como 40 millones de euros. Hay que pagar anual 40 millones de euros por poder tener ahí. Como la franquicia, algo así. Tener esa gente, la franquicia, eso vale como 40 millones de euros. Este par de bobos. Y este par de bobos, es que no es lo que. Pero, mejor dicho, para poder vender con ahí. Este par de bobos. Imagínate esos carros a mí, aquí en vez prendiendo Bonais. 7 de la mañana, 32, imagínate más noticias. Imagínate el carro de la Fórmula 1, T1, justo y bueno, Bonais, calcomanías de T1, justo y bueno, Bonais. De las popetas también, métalo ahí, las popetas. Popetas. 7:33. Es Veracruz Estéreo, despiértese con Veracruz. Falta uno. Y la última. Sí. Capturaron a supuestos falsificadores de carné mi vacuna. Ay, hermano, de carné mi vacuna lo hace uno con dos Primacolor, hermano, con dos colores Primacolor y cartulina. Ay, yo no me fijaba en eso. Ese carné mi vacuna lo falsifica cualquiera, hermano. Ay. Y usted tiene una caja de Primacolor, vaya haciéndolo mientras nos vamos poniendo despiertes. Ve, y los venden, ¿cierto? Los venden. Sí, es que lo están vendiendo, es que pero carísimos, para nada. Para nada, mejor dicho. Venden eso, es que falsificar, lo falsifica uno en la casa, hombre, con un Primacolor, con un lapicero de Primacolor. Ahí vamos a ver. Hoy vamos a orar por la respiración. ¿Ustedes respiran? Sí, aquí estamos respirando. Tranquilo, tranquila. Gustavo, ¿usted respira bien? Yo estoy respirando bien, Chepita, tranquila que estoy bien. Yo soy un muñón, ¿usted respira? Perfecto. ¿Usted no respira, usted ronca? Pues cuando estoy durmiendo, sí. Ayúdame, Jesús mío. Muero de la emoción.

levántese. Levántese. Despiértese con Veracruz. Wake me up. Lunes a viernes, despiértese con Veracruz. Wake up. 7:40 a.m. y vamos con esta canción del año 1982. La agrupación británica Q Feel y Dancing in Heaven, bailando en el cielo. Esta hora te acompañamos en tu radio, equipo de sonido y en cualquier dispositivo móvil. Despiértese con Veracruz. Despiértese con Veracruz, 7:43 a.m. Ahora son las 7:43, estamos presentando este gran espacio que pues comenzó la semana pasada y ya lo tenemos firme para nuestros oyentes todos los días, de lunes a viernes entre las 7:00 y 9:00 a.m. Vivirán ustedes Despiértese con Veracruz. Hoy a las 9:00 a.m. tendremos maratones de música. A las 10:00 a.m. John Jairo Muñoz estará con nosotros presentando las 15 máximas. A propósito de las 15 máximas de hoy, John Jairo. Sí, señor. Vamos a tener qué años para que nuestros oyentes estén muy atentos de nuestro gran conteo de las 15 máximas de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía. Sí, Gustavo, hoy tendremos en las 15 máximas, tendremos las canciones de la trilogía de los años, 1982, 1983 y 1984 en el género pop, edición número 27. Muy bien, 82, 83 y 84 serán los 13 años de los cuales se sacaron las 15 máximas para ese conteo de hoy. Así que bien atentos. 7:44 a.m, es momento de presentarles frases de celular. Frases de celular con Chepita, que a esta hora también continúa con nosotros en Veracruz Estéreo. Todo lo que se encuentra de memes y en plataformas digitales las convierte en frases de celular. En Despiértese con Veracruz, Chepa nos trae frases de celular. Mira estas frases. Ay, María, eso está bueno. Está lleno hoy. Ahí le mandé varias, ¿El ingeniero qué? Oiga, el ingeniero que inventó las toallitas, la bolsa de toallitas húmedas, y que cada vez que tomas una le salen cuatro, también hubiera inventado el cajero automático. ¿Te imaginas? ¿Sería? La caja de 10 mil y que le venga 50. Uno mete la manito así, los deditos para sacar un pañito y salen como 4 o 5. Sí, es verdad. Nunca. Es cierto. Nunca salen 4 o 5. No, nunca sale uno solo. No, hay personas que te levantan aunque estés hecho pedazos. Forenses los llaman. ¿Por qué miras para los dos lados cuando vas a cruzar la calle si es en un solo sentido? Papi, porque estamos en Colombia. Sí, es cierto. Es cierto. Aquí hay uno que me da mucha risa. Un manquis que paraba al de la profesora. Es que, profe, ¿cuántas faltas tengo? Un estudiante ahora que entraron todos a estudiar. Es que, profe, ¿cuántas faltas tengo? ¿Y usted quién es? Hay profesores que ni se enteran que usted estuvo en la clase. Seguro. ¿Sí o no? Cierto. Y ahorita que hablamos de los estudiantes ahora que entraron, vamos a hablar de los estudiantes ahora, de 10 cosas de los estudiantes. 10 cosas, listo, perfecto. Sí. Sí, porque hoy es el regreso a clase, ¿no? Hoy casi que todos los colegios comenzaron a estudiar hoy. Todos los públicos. Sí. Nivel de inglés, alto. ¿Qué es hoy? Hoy es lunes. Soy. Ay, oh. Frases de celular. Frases de celular. Tenemos más frases de. Aquí tengo más. Ah, bueno. Aquí tengo otra. Recuerde que si usted quiere. Recuerde que si usted quiere tener todas esas frases de celular, @machadohumor. @machadohumor. Ahí las encuentra en sus redes sociales. @machadohumor. Ahí están entonces todas las frases de celular para que usted siga esta cuenta. @machadohumor. Oiga, no quiero deprimirlos. Pero el 1 de mayo es domingo. El 7 de agosto es domingo. El 25 de diciembre es domingo. No. Y el 1 de enero del 23 es domingo. No, ¿cómo así? Qué injusticia, ¿no? Sí, terrible. La gente tiene cosas hermosas que hablar de ti. Solo están esperando a que te mueras. Ay, y por aquí hay otra muy bacana. Aquí una que dice, aquí una dice que queremos una vacuna. ¿Cuándo la queremos? Lo antes posible. ¿Ya está lista? No confiamos, fue demasiado rápido. Así está la gente. Es que no hay vacuna en esa, sí. Queremos la vacuna. ¿Cuándo la quieren? Lo antes posible. ¿Ya está lista? Ah, no, es muy rápido. No sirve. Mi hijo no quiso comer hoy lengua de res porque sale de la boca de un animal. Le di un huevo que sale del culo de una gallina. Nivel de inglés, alto. Traduzca coche y hombre. Carmen. Ahora úselo en una oración. Carmen, se me perdió la cadenita. Oye, tenemos el mismo apellido. En Ecuador. En Argentina. Oye, tenemos el mismo apellido. Bien, en México. Mano, tenemos el mismo apellido. En Colombia. Primo. Así son aquí. Si el plástico viene por el petróleo y el petróleo está hecho con fósiles de dinosaurios, entonces los dinosaurios de plástico están hechos de dinosaurios de verdad. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Oiga, está muy bonita. Empresa seria solicita trabajadores perezosos. Porque el perezoso trabaja doble. Por bajas temperaturas, científicos afirman que el frío de mi cuerpo pregunta por ti. A los que preguntan dónde están poniendo la vacuna hoy, les informo, en el brazo. Ahí los dejamos. 7:48 a.m. Chepa, por aquí tengo un oyente. Escuchen lo que acaba de escribir un oyente. Dice, hola amigos de Veracruz, buenos días. Mi nombre es @machadohumor. @machadohumor, ahí encuentran todas las frases de celular. Pero escribe un oyente por acá, y ustedes los oyentes, si quieren participar con nosotros, reportar la sintonía, quieren escuchar alguna canción, en Despiértese con Veracruz, 322-268-1212. Escribe un oyente lo siguiente y dice, hola amigos de Veracruz, buenos días. Mi nombre es Jorge Cárdenas. Les escribo desde Getafe, España. Un saludo. Getafe. ¿Es Getafe? Sí. Ah, bueno, entonces Getafe. Getafe, España. Un saludo para ustedes y para todos los oyentes. Es increíble lo de la propuesta de tener la Fórmula 1 en Barranquilla. Pero bueno, imagino que ya tienen también listo lo de los dos peajes que le van a montar a la pista. 7:49. Sí. Despiértese con Veracruz. Vamos a continuar entregándoles más música. Aquí está Aretha Franklin. ¿Cómo se llama esa canción? Esta canción es de 1985, Freeway of Love, Autopista del Amor. Está incluida en el álbum Who's Zooming Who. Ya dijimos la hora, ¿cierto? Sí, señor, 7:50. Freeway.